tus éxitos. Latinos FM, siente tu música. Ella es la reina.

seguro que no es verdad. Es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Pues nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día tú puedas echar a correr. Hablan, mas no saben lo que hay en mi corazón. mujer que al principio la veían como una mujer ejemplo, admirada, abnegada, que solo guardó silencio, pero un día ya vencida, el dolor la transformó. Mala mujer que en las noches solitaria se sentía como un objeto, la que ansiaba, deliraba por la calidez de un beso, la que supo esperar tanto lo que al fin jamás llegó. Pero esta mala soportó durante años el silencio y el olvido, los engaños, las mentiras, el maltrato y el cinismo, y vivió en un mundo lleno de frialdad minimizada, como quien no vale nada. Y un día esta mala fue sacada de ese hueco por los ojos más hermosos, fue escuchada, mujer te revisó el móvil. Es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. En el silencio preguntó si aún estando lejos me amas. Quiero saber si te

siento ay hombre, qué sabroso huepaje. Me quieren con mi raquera, qué sabroso huepaje. El hombre feliz, eso. Cuando nos volvamos a encontrar, en tu iPhone. Latinos FM. mujer te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Levanta bien la frente, yo también te voy a hablar. Disculpa si soy un imprudente, delante de la gente atreverme a preguntar. ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y que manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tener honor? Y se marchó cual cobarde que destruye flores. Siente dolor, hombre tan triste este canto que es la canción que se canta a la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es, y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez. Dime por qué, dime por qué, si lo que hubo entre nosotros dos, más de un cariño, fue un gran amor.

Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Siento un vacío entre tú y yo. Entiende, nunca fuiste mi amor. ¿Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti? Siento una pena que quisiera gritar. A veces se ama quien no te puede amar. Quise quererte engañándome. Te fui quemando sin pensar. No me pidas que lo intente otra vez, de una vez, otra vez. Hoy regresas conservando la esperanza.

mejor salsa con Latinos FM.

revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Escucharte a pesar de los años, cómo has estado en la vida sin mí, es muy extraño y te juro siento morir. Me ha quemado el silencio por querer preguntarlo, si acaso encontraste una ilusión. Yo no he podido olvidarte, quiero llorar. Como quisiera abrazarte de nuevo y decir que te quiero como lo hice siempre. Que comprendieras que mi mundo es difícil porque ya tus labios no pueden besarme. Déjame hablarte, ven, quiero amarte. Dame tus besos como el primer día. Que muy dura la vida, que me mata tu olvido. Quítame esta agonía, oh Dios, vuelve conmigo. Ven que me consume

Latino FM. Yo, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Prometo olvidarte, aunque en el fondo no lo quiera. Saldré adelante a mi manera. Estaré a salvo en otra parte. Sin tu amor, si al necesitarte descubro que si debí no puedo llamarte aunque se me caiga el suelo. Duele quererte y que estás ya tan lejos. Fingir fue perfecto. Cielo no hay sol y solo llueve. Lo que hace tiempo se perdió a veces duele. Nos toca aceptar que el tiempo huele. Por más que intentes, tarde o temprano muere. No dejaré que tu amor vuelva y me deje. Lo que hace tiempo se perdió a veces duele. Nos toca aceptar que el tiempo huele. A bailar, los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Popunato del Año. Jessy Uribe. Jessy Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo, envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido. Y todo el viernes, atento a la llamada regalona. Y recuerda contestar, yo escucho Latinos FM, Jessy Uribe y Karen Lizarazo. Tomando con esta canción.

vas a hacer hoy? Te vi puesta pa' el gym, no para el vacilón. Baby, tú eras real, las otras plástico. Usiste hasta el liendra, habla romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un Kia. Sé que cagué la relación, mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías. Condado, vista al mar. Amanecimos ese día. Nos fuimos a 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora, a saber si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disque pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba pero no sabe igual. No te voy a mentir. Si me trago solo pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca. Solo dime cuando quieres que te meta. Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca. Es que bebé, tú eres la neta, pero solo quiero que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Dame luz que no sé, dame agua que tengo sed. No quiero invertir lo que me gasté. Con la sustancia son más que las tres. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Pero nunca pensé que iba a ser el último día. ¡Escuchas! ¡Latinos FM! Y hoy regresas aquí de víctima con llantos. Ensayaste a perfección este teatro. Permíteme reírme, qué gracioso te queda el show. Pero niña, por Dios, no pretendas someterme a tu chantaje, donde tu psicología me hace el culpable. Y levántate del suelo, que llorando te ves fatal. Absurda, sinónimo de traición. No, no, no, no. Ya mataste con tu verbo defectivo aquella historia que una vez aquí existió. Y ya este